Cone Fernández. En deportes. Segunda hora formalmente. Cone Fernández, ¿estás por ahí? Oscar, ¿cómo va? Uy, ¿todo bien? Bien. Ah, hoy estoy yo también, ¿eh? Sí. Estamos sí, frente a frente. Claro, porque estamos acá, estamos en la radio, exacto, Ignacio. Exacto. Qué lindo poder volver a los estudios, ¿no? Ay, claro, sí, vos que sos hombre de radio también, ¿no? Sí, es otra cosa. A mí me pasa bastante con las transmisiones que, bueno, según la cantidad de gente que haya justamente en el vivo, en las transmisiones, podemos ir o no a las radios y tenemos que estar dependiendo de las conexiones de Zoom y todo eso, claro. Pero bueno, como el estudio no hay, así que bueno, felicitaciones por volver al estudio y me imagino contentos de su lado. Sí, súper, súper. Muy contentos y muy cómodos. Bueno, perfecto. Y recién escuchaba la gran cortina que tenemos en este segmento de deportes, que habla de Juan Martín del Potro. Sí. Y bueno, empecemos a hablar de Juan Martín del Potro, perfecto. Porque la semana pasada, si bien es una información ya que tiene tiempo, no hay que dejar de mencionarla, porque es la cuarta operación, claro. Sí, en su rodilla que tan mal le hizo, una rotura de la rótula justamente, le impidió continuar en un momento, digamos, cúlmine en la vida de un tenista. Claro. Tenía 28 años, ahora Juan Martín tiene 31, está por cumplir 32, y está haciendo todo lo posible para recuperarse y estar en los Juegos Olímpicos, que sí, se van a disputar este año. Eso ya lo podemos dar por hecho, que va a haber Juegos Olímpicos, como veníamos mencionando también en las distintas columnas a medida que iba pasando el tiempo. Se van a como adaptando las situaciones de esta pandemia. No va a haber hinchas, por llamarlo de alguna manera. No va a poder ir gente extranjera a Tokio 2020, porque así se denomina, no Tokio 2021. Claro. Así que bueno, pero lo importante acá es que Juan Martín del Potro por cuarta vez se operó su maldita rodilla. Ya había tenido su maldita muñeca, ahora es su maldita rodilla, para intentar de estar en los Juegos Olímpicos y poder darle un cierre a su carrera dentro de la cancha, que me imagino que Juan Martín del Potro es lo que más quiere. Y obviamente nosotros, los amantes del deporte y en este caso del tenis, también lo queremos ver en la cancha y sobre todo contento. El tenis mundial pide que vuelva, no solo nosotros, sino declaraciones de Novak Djokovic, de su amigo Rafael Nadal, de Roger Federer, que también volvió con casi 40 años a disputar torneos de manera profesional. Así que vamos a estar atentos con la recuperación. Hoy también subió en sus redes sociales que estaba haciendo la recuperación, que estaba todo bien, estaba todo en orden, y los tiempos darían como para uno tener la posibilidad de verlo dentro de la cancha un ratito antes de los Juegos Olímpicos, porque me imagino que Juan Martín debe querer también participar de algún torneo para llegar de la mejor manera justamente a los Juegos Olímpicos. Así que buenas noticias en el ámbito del tenis, pero malas noticias al mismo tiempo, porque se está disputando el Miami Open, este Master 1000 que abre la temporada en Estados Unidos, y tenemos tres partidos, tres derrotas. Opa. Sí, nuestra querida Nadia Podoroska, la rosarina, en el día de hoy perdió 6-0, 6-4 frente a Alexandrova, una rusa que juega muy bien, que es top 10 del ranking mundial, y no pudo en la segunda ronda. Nadia está haciendo una buena temporada, ya lo habíamos hablado el año pasado con su famoso Roland Garros, llegando a una semifinal, pero bueno, le está costando un poco adaptarse a este nuevo piso, a este nuevo clima, uno supone también, claro. Y al tenis de esta magnitud, ¿no? Enfrentarse a las mejores siempre tiene sus consecuencias, y no pudo en el día de hoy, 6-0, 6-4, y en el tenis masculino también dos derrotas, Fede Coria perdió 6-3, 2-6, 6-4 frente a Cilic, y Fede Del Boni 7-6, 6-4 frente al australiano Thompson. Todo esto como una especie de previa para lo que será Diego Peque Schwartzman, la raqueta 1 que tiene el tenis nacional, que va a jugar en los próximos días frente al ganador de Caruso o de Uchiyama, un japonés que ninguno de los dos es para preocuparse, no pero conocido, no son muy conocidos en el ambiente, no son muy conocidos, no están en las primeras listas del ranking mundial del tenis, pero sin embargo el Peque está teniendo una mala temporada, tuvo un mal paso por Acapulco, tuvo un mal paso por algunos torneos de México y no está haciendo pie. Lo importante es poder ganar este partido y tomar un poco de confianza, porque tenis le sobra a Schwartzman, sí. Sin embargo, bueno, parece que la cabeza le está jugando un poco en contra, porque ha perdido partidos insólitos contra el 120 del mundo, el 130 del mundo, partidos totalmente ganables. Sin embargo, Diego no pudo en esas ocasiones estar en las siguientes instancias. Miami Open es un torneo importantísimo, porque te cuento, Oscar y Silvia, sí, que no están los primeros protagonistas. Ah, claro. No está ni Rafa Nadal, no está Novak Djokovic, no está Roger Federer. Hay, obviamente, tenistas de renombre que van a disputarlo, pero bueno, no está el Big Three, como se le denomina, uh-huh, a estas tres bestias que tiene el tenis, y da para uno pensar de que puede llegar a un semifinal, sí, un final, sí. Y además... también hay puntos ahí. Hay puntos en juego. Sí, hay una bien que lo mencionás, porque hay más puntos que plata, así lo llaman los tenistas, a estos torneos, porque claro. Pobres tenistas que ganan tan poco. Claro, bueno, sí. Pero no, es algo que llama la atención y que lo mencionan los tenistas. Obviamente, para Diego Peque Schwartzman ganar un peso más, un peso menos, no le hace la diferencia, pero los que están haciendo sus primeros pasos, pasar de una ronda y cosechar tanto dinero es algo, todo esto teniendo en cuenta el futuro, ¿no?, de las temporadas, porque, claro, como siempre mencionamos, viajar, hoteles, llevar a un preparador físico, a su entrenador, todo es dinero que sale del bolsillo del tenista. Es una inversión, claro. Claro. Es una inversión, pero bueno, Diego Peque Schwartzman tendrá la posibilidad de estar entre los finalistas si las cosas salen bien, porque no están ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic. ¿Y por qué no están estos grandes, Nacho? Porque se preparan para... No, eso puede ser una excusa, pero la excusa camuflada es, por ejemplo, Djokovic, el número uno del mundo, dijo que necesitaba estar un poco más con su familia y que quería prepararse para todo lo que es la gira europea. Así que esa fue la excusa, ajá, de, por lo menos, del número uno del mundo. Por el lado no de crees, Federer... Silvia, ¿no le crees vos? ¿Eh? ¿No le crees vos, Silvia? Me reservo cierto signo de pregunta. Y es que sí, es medio raro, porque el Master 1000 no solo da puntos, da algo de dinero, en este caso por la pandemia un poco menos, pero sí da mucho prestigio ganar un torneo o estar en las primeras filas de los justamente finalistas. Pero bueno, después Roger Federer está volviendo de una lesión que lo tuvo 14 meses fuera de las canchas. También una persona cerca de los 40 años, para estar en esa predisposición y poder llegar a jugar un partido mano a mano contra chicos de 20, 21, tiene que estar bien entrenado. Claro, entonces, claro, él volvió a jugar, pero no se sintió bien en lo físico, entonces prefirió quedarse entrenando para justamente la gira europea. Y Rafa Nadal pasa algo similar. Prefieren quedarse en Europa, entrenar y apuntar todos los cañones para Wembley, que viene el torneo de Inglaterra, para que viene el de Francia. Vienen varios torneos que da mucho dinero, uh-huh, esto sí da mucho dinero, y también da muchos puntos. Así que, pero bueno, no deja de ser atractivo todo el tenis y esta gira de Estados Unidos, que va a seguir, porque tenemos el US Open entre ceja, uh-huh, y ceja. Uh-huh. Sí. Oscar, Silvia, cambiamos de deporte y hablamos, dale, un poco de fútbol, porque ayer hubo Copa Argentina, ganó Boca, en La Plata, le ganó 3-0 a Defensores de Belgrano. No hay mucho que decir del partido de ayer, se abrió rápido, se hablaba mucho del momento en que está jugando Boca, claro, de Miguel Ángel Russo, su técnico, venía cuestionado, pero sin embargo ayer rápidamente a los 10 minutos abrió el partido y pudo, digamos, de alguna manera rumbearse para estar en la siguiente instancia de la Copa Argentina. ¿El equipo era suplente, no? ¿Era mixto el de Boca? Era una especie de mixto, pero había bastantes chicos, era así, una especie de mix, donde, uh-huh, había muchas pruebas, y además hay que decir que Boca el fin de semana juega con Independiente, sí, y Boca tiene que ganar. Independiente está mejor, tiene 12 puntos, está segundo a 3 de Vélez, que es el puntero, y Boca perdió la fecha pasada y se le complicó. Recordemos que en la Copa de la Liga Profesional clasifican los primeros cuatro. Claro. Entonces Boca está quinto y necesita ganar o ganarle a Independiente, no solo para igualarlo en los puntos, sino también para que no se le vayan estos puntos y poder de alguna manera quedarse afuera de la siguiente instancia de la Copa de la Liga Profesional. Pero bueno, te mencionaba esto de la Copa Argentina, porque la semana que viene juega River frente a Atlético Tucumán. Todavía no tenemos fecha ni horario oficializado, pero se menciona que la semana que viene o la primera semana de abril estaría jugando River frente a Atlético Tucumán, y de ganar el conjunto de Marcelo Gallardo tendremos octavos de final superclásico, o sea, jugarían Boca y River en unos octavos de final de la Copa Argentina. Y acá es cuando meto al negocio dentro de todo, porque la primera Copa Argentina hicieron todo para que jueguen la final, no pudieron. La segunda hicieron todo para que al menos jueguen la semifinal, tampoco pudieron. La cuarta hicieron para que jueguen en cuarto de final, no pudieron, y dijeron, bueno, muchachos, aseguremos con un octavos de final, por más que no sea lo mismo, tengamos un Boca-River en Copa Argentina, esto le metemos los sponsors, le metemos la televisación, Ahí va todo. Metemos todo lo que sabés lo que va a ser la semana previa a una eliminatoria directa entre Boca y River, el famoso negocio. Así que uno creería que River debería ganarle a Atlético Tucumán la semana que viene, y tendríamos octavos de final en Copa Argentina. Se menciona que va a ser antes de la Copa América, este parate que tenemos a mitad de año durante por la Copa América que se va a disputar en nuestro territorio, en el territorio colombiano, y todavía, hablando un poco de la Copa América, no sabemos si va a haber público. Acordate que, obviamente, todos sabemos que estamos en pandemia, todavía no se han vendido entradas. Eso también llama la atención porque estamos cerca, y así que no sabemos. Lo primero que se empieza a rumorear es que tan solo el 30% del estadio tendrá hinchas. Pero si todo sigue así, Oscar, Silvia, a mí me da la sensación de que no va a haber público. Sí, sería bastante prudente, acertado, ¿no? Sí. Muy bien, Nacho. Muy completo. De prudencia, completando esto, de prudencia, te imaginarás que tanto la Conmebol como la FIFA no entienden mucho, así que no te extrañe, Silvia, que haya público en la Copa América, pero bueno, hay que esperar, hay que tener paciencia y ver qué pasa. Contame algo de relatores. De relatores vamos a estar a partir del viernes con la Copa de la Liga Profesional, la fecha número 7. Voy a tener el gusto de estar el domingo en el Clásico entre River y Racing a partir de las 18:30. Y, por supuesto, a través de la plataforma Relatores van a poder no solo escuchar la fecha número 7, sino también, obviamente, Copa Argentina, Copa Libertadores y por la 8:70, hablamos de Radio Nacional, todo lo que será la fecha número 7. Así que si andan con ganas, se pueden descargar la plataforma Relatores en sus celulares o simplemente ponen la radio, la 870, y ahí vamos a estar todos con la banda de Víctor Hugo, que obviamente le mandamos un abrazo inmenso en este momento tan delicado. Tan delicado que está teniendo el periodista. Otro día nos vas a contar tus pasos en la producción de Víctor Hugo. Cuando gusten. Me habías contado algunas cosas muy piolas sobre Víctor Hugo. Por ahora es suficiente. ¿Eh? Así es. Bueno, gracias. Abrazo grande para todos. Hasta el jueves. Chau, gracias.